clásicos y éxitos que crecieron contigo. En los 20 superclásicos de la FM. Siempre. Superclásico número 8. Estamos contando los artistas y las canciones protagonistas del año 2000. Y Destiny's Child sí que fueron protagonistas. Bueno, esta era la duodécima canción del álbum y marcó la introducción de el segundo álbum destacado de nuevos miembros, Michelle Williams y Far Franklin. Es la canción más exitosa que tuvieron de ese recopilado y fue considerada una de las canciones estrella. Aquí está Destiny's Child con Say My Name. Baby, I love you. You ain't running game. Say my name, say my name. You acting kinda shady. Ain't calling me baby. Why the sudden change? Say my name, say my name. If no one is around you, say baby, I love you. You ain't running game. Say my name, say my name. You acting kinda shady. Ain't calling me baby. Better say my name. The other day, I would call, you would say, baby, how's your day? But today, it ain't the same. Every other word is a huh, yeah, okay. Could it be that you are at the crib with another lady? If you took it there, first of all, let me say, I am not the one to sit around and be played. So prove yourself to me. I'm the girl that you claim. Why don't you say the things that you said to me yesterday? I know you say that I am assuming things. Something's going down, that's the way it seems. Believe that you are at home by yourself. When I just heard the voice, heard the voice of someone else. Just this question, why do you feel you gotta lie? Getting caught up in your game when you cannot say my name. I know you say that I am assuming things. Something's going down, that's the way it seems. Shouldn't be the reason why you're acting strange. If nobody's holding back from me, 'cause I know how you used to do. When you're saying everything to me, so true. Superclásicos de la FM. Superclásico número 7. Y estamos contando las canciones del año 2000. El siguiente artista lo oíamos hace un par de canciones y vuelve y repite. Era gran protagonista, Santana, con su gran álbum Supernatural. Ahora con la canción María María, que hicieron en colaboración con The Product G&B. La canción duró 10 semanas en el primer lugar de la revista Billboard. Ganó premio Grammy en la categoría Mejor Interpretación Pop a Dúo Grupo Vocal. Aquí está en el puesto número 7, María María de Santana. Harlem. She living the life just like a movie star. Oh, Maria, Maria. She fell in love in Easter LA to the sounds of the guitar, yeah, yeah. Played by Carlos Santana. See, as the rich is getting richer, the poor is getting poorer. See me and Maria on the corner, thinking of ways to make it better. In my mailbox, there's an eviction letter. Somebody just say, see you later. Chola, mama, chola, ahora vengo, mama, chola. East Coast, ahora vengo, mama, chola, mama, chola, ahora vengo. Maria, Maria. Spanish Harlem, oh, oh. She living the life just like a movie star. Oh, Maria, Maria. She fell in love in East LA. I said it to the sound of the guitar, yeah. Played by Carlos Santana. La favela, Boca Lotus. The streets are getting hotter. There is no water to put out the fire. Mi cota respeanza. See me and Maria on the corner, thinking of ways to make it better. Then I look up in the sky, hoping that there's a paradise. Ahora vengo, mama chula. Northside. Ahora vengo, mama chula, mama chula. Ahora vengo, mama chula. Southside. Canciones del año 2000, teníamos que registrar la que viene a continuación. Rob Thomas le dijo a la revista Billboard que la canción Bend era una canción de amor, pero también era una canción de rock. La canción la sacaron a la radio a mediados del año 2000 y casi que inmediatamente llegó al primer lugar de su álbum Mad Season, Aquí está en la casilla número 6, Matchbox 20 con Bend. Too tired to make it. Be my breath so I can walk. If I need some other love, then you give me more than I can stand. When my smile gets old and faded, wait around, I'll smile again. Shouldn't be so complicated. Just hold me and then. Oh, just hold me again. Can you help me? I'm bent. I'm so scared that I'll never get put back together. Keep breaking me in, and this is how we will end. With you and me, bent. If I couldn't sleep, could you sleep? Could you paint me better off? Would you sympathize with my needs? I know you think I need a lot. I started out clean, but I'm jaded. Just falling in, or just breaking my skin. Can you help me? I'm bent. I'm so scared that I'll never get put back together. Keep breaking me in, and this is how we will end up with you and me. Superclásicos con Alejandro Villalobos. Y vamos a retomar la sección Mis Tres Superclásicos. Tenemos una gran invitada. Fue señorita Meta. Trabajé con ella en televisión, en La Locomotora, en televisión. Y es una gran amiga y madre de una superestrella de la música prometedora. Erika Taubert nos presenta sus tres superclásicos. Y ahora, Mis tres superclásicos de Erika Tauber. Hola, Alejito. Bueno, primero que todo, gracias por invitarme a compartir con todos ustedes mis tres clásicos infaltables. Esos clásicos que en algún punto de la historia de nuestras vidas nos han marcado o que han sido importantes para nosotros. El primero tiene mucho que ver contigo, precisamente, porque es una canción que se publicó en febrero de 1984. Realmente, era de Alaska y Dinamarca y se llamaba, o se llama, Ni tú ni nadie. Y esta canción es importante para mí porque era la canción que sonorizaba nuestro programa de televisión La Locomotora. Se llamaba La Locomotora, Televisión y Radio. Este programa lo hacíamos contigo, con Gabriel de las Casas, Papuchis, Valerie Salazar, estaba yo. Bueno, ahí empezamos como desde ese momento empezamos a construir una amistad muy linda y pasaron muchas cosas. Eso fue justo después del reinado y como que fue mi primer trabajo, fuiste mi primer jefe. Claro, tú ya eras más grande que yo y y entonces sí, yo sé. Y entonces yo sentía que había cogido el cielo con las manos, de verdad. Yo decía, no me la creo. Y realmente para mí fue increíble porque después ahí mismo también empecé a trabajar con casi simultáneo con Hernán Orjuela. Entonces, de verdad que esta canción significa como ese momento de mi vida de salir de una etapa del reinado y la cosa, como para empezar a trabajar, a hacer lo que me gustaba, que ese fue realmente el comienzo de lo que yo he hecho hasta el día de hoy. Entonces, aquí está Ni tú ni nadie. Mi recomendado de mis clásicos infaltables es una canción que yo creo que todo el mundo ha tenido que oír en algún momento de la vida. De hecho, duró 70 semanas en las listas y aunque fue lanzada en el 97, después hicieron un desconectado en el 2001, si no estoy mal, que definitivamente removió todos mis sentimientos. Esta canción es Corazón Partido, de Alejandro Sanz, y para mí representa mucho porque en mi familia ha habido mucha trayectoria del gusto por el flamenco. Mi mamá y mis tías duraron muchos años estudiando flamenco y bailan flamenco divino. Entonces todo esto venía como desde Lola Flores, Lolita, Rosario, Paco de Lucía y todo esto. Y de repente llega un Alejandro Sanz y nos trae esa voz que tiene. Para mí es una voz que enamora y es lejos uno de mis artistas favoritos. Cuando hizo el desconectado, mi hija tenía como recién nacida, tal vez un año, y yo se la cantaba como a pulmón herido, como si fuera una canción de cuna, y yo decía, qué delicia la gente que está entusada para poder cantar esto. Era una canción que a mí me encantaba, pero la cantaba de verdad con una alegría infinita, y es una canción que me recuerda mucho a esa época, como el antecitos de ser mamá, cuando fui mamá, y de ahí para adelante, porque hoy por hoy la pongo muy seguido, Corazón Partido. ¿Y quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca me abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? Me llenará de primaveras este enero y bajará la luna para que juguemos. Dime si tú te vas. Ser recomendado clásico viene como en combo, porque realmente no es como un solo artista, sino algo como que representa toda esa época, no porque fuera todo de los años 80, porque te voy a hablar de más o menos los 80, los 90, sino porque me acuerda de esa época de mi vida que estaba en el colegio, y es por mi papá. Mi papá todos los domingos y fines de semana, sábados y domingos, nos levantaba a las 8 de la mañana en el equipo con lo que le pudiera dar o lo que él quisiera darle de volumen, y nos levantaba con una música increíble que era Pink Floyd, era Peter Gabriel, era incluso Guns N' Roses en las baladas, Rod Stewart, los tres tenores, Paco de Lucía, lo que te decía anteriormente, Phil Collins, también nos ponía Def Leppard, era música increíble. Por eso A veces me cuesta entender un poquito géneros nuevos que no realmente éramos criados con otro tipo de música y crecimos con otro tipo de música. Entonces esta canción era una canción de Pink Floyd que era Another Brick in the Wall y me daba mucha risa porque mi papá la amaba. Y cuando uno le decía que si uno le podía decir eso a los profesores, cuando dice Teacher, leave the kids alone, entonces él decía, no, obviamente no, es simplemente buena música. We don't need no education. We don't need no thought control. Dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone. Y éxitos que crecieron contigo en los 20 superclásicos de la FM. Siempre. Y continuamos con el conteo de las 20 canciones del año 2000. Esta canción la hicieron para la película Naughty Professor, segunda parte. La escribió y la produjo la misma Janet Jackson, junto a su equipo de amigos y productores Jimmy Jam y Terry Lewis. En el número 5. Doesn't Really Matter, Janet Jackson. Superclásico número 5. They won't accept you. I'm accepting of you and the things you do. of all, you love me too. And na-na-na-na-na-na, my love for you. Why can't I do my that? My dreams for true. I'll find somebody whose heart is true. And best of all, you na-na-na-na-na-na. Los 20 Superclásicos con Alejandro Villalobos. Superclásico número 4. Y aquí estamos contando los éxitos más importantes del año 2000, los 20 superclásicos del año 2000. El segundo álbum de Britney Spears fue un hito en la cultura pop de la década. Llegó a debutar en la Billboard 200 y estableció el récord de álbum más rápidamente vendido de una artista femenina en su primera semana, después de vender, ojo pues, 1,319,000 copias en una semana. ¿Cómo les parece? Bueno, pues de este álbum, la canción de Britney Spears que dice, uy, lo volví a hacer, volví a triunfar. Oops, I did it again. Puesto número 4, Britney Spears. Did it again. I made you believe we're more than just friends. Oh baby, it might seem like a crush, but it doesn't mean that I'm serious. 'Cause to lose all my senses, that is just so typically me. Oh baby, dreaming away, wishing that heroes they truly exist. I cry watching the days. Can't you see I'm a fool in so many ways? But to lose all my senses, that is just so typically me. I did it again. Get your heart, got lost in the game. Oh baby, baby, ooh, you think I'm in love, that I'm sent from above. I'm not that innocent. Before you go, there's something I want you to have. Oh, it's beautiful. But wait a minute, isn't this? Yeah, yes it is. But I thought the old lady dropped it into the ocean in the air. Well, baby, I went down and got it for you. Oh, you shouldn't have. Estamos contando los artistas, las canciones más importantes del año 2000. Y definitivamente las mujeres son las dueñas en los primeros 5 lugares. Oíamos a Janet Jackson en el puesto número 5. Hace un momento Britney Spears en el puesto número 4. Y ahora otra mujer, Christina Aguilera. La canción tuvo dos versiones, una en inglés y otra en español, que es la que queremos registrar. Ven conmigo. Su versión en español se incluyó en su primer álbum, en español, Mi Reflejo, y fue conocida como Ven conmigo, baby, o simplemente Ven conmigo. Logró ser un rotundo éxito. La canción llegó además al número uno de la revista Billboard en los Latin Tracks. Y aquí la tenemos como uno de los éxitos del año 2000. De hecho, es la número 3. Aquí está Christina Aguilera, Ven conmigo. Ven conmigo. Al primer lugar de las canciones más importantes del año 2000. La siguiente canción fue escrita para la película Los Ángeles de Charlie. Las mujeres independientes. Dicen, sin embargo, que el padre de Beyoncé, que formaba parte de Destiny Child, que además luego fue el manager, pues mandó la canción para el soundtrack de Los Ángeles de Charlie sin que su hija Beyoncé supiera al respecto. Igual ganaron premio por mejor canción para una película y series, de modo que creo que no pasó a mayor dolor de cabeza. Aquí está en el puesto número 2, Destiny's Child con Independent Woman. Lucy Liu, with my girl Drew, Cameron D and Destiny, Charlie's Angels, come on, come on. Bring it, bring it.

Estaba Madonna Music, la canción número uno del año 2000, y la estábamos registrando aquí en los 20 superclásicos. Y gracias a todos ustedes por acompañarnos. El programa Los 20 Superclásicos es producido y editado por Jacob Ferdinand. Edición para podcast, Diego Wagner. Emisión de Logic Pro, Manuel Villalobos. Conteo y voiceover, María Juliana Correa y Jacob Ferdinand. Mi nombre es Alejandro Villalobos. A todos ustedes, muchas gracias. Nuevamente, hasta un próximo programa. Les mando abrazos en estéreo y que la pasen bien. Chao, chao.